embarazo. Roberto, esa situación que recién comentaba Miguel, nuestro oyente, se repitió en una enorme cantidad de localidades y provincias. Incluso allí donde las audiencias tenían poca gente, había 2, 3 retenes policiales, presencia de policía local, de policía federal y de gendarmería. En Neuquén la audiencia se suspendió al mediodía. Vos sabés que eran audiencias virtuales, es decir, había participantes de una de las provincias que participaban en la audiencia de Usina del Arte. Bueno, la de Neuquén se suspendió, hubo represión policial. Pero también hubo situaciones muy paradigmáticas en la provincia de Córdoba. Allí había 205 inscritos y solamente permitieron hablar a 21. Bahía Blanca, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa, Salta y Ushuaia. En cada uno de estos lugares, un desmedido operativo policial y además muchas denuncias de censura porque no permitían efectivamente la inscripción. A eso de las 5 de la tarde era muy esperado lo que iba a ser la intervención de Axel Kicillof, el diputado y exministro de Economía. Lo tenemos en línea, Axel. Axel, ¿cómo te va? Buenas noches, Roberto Caballero. Todo el equipo te saluda. Buenas noches, ¿cómo andas, Roberto? Un beso. Bien, bien. A ver, ¿cuál es tu balance hoy de esta audiencia pública? ¿Qué crees que va a suceder de acá en más? Mira, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, no, yo tengo la impresión de que las cartas están marcadas, ¿no? Que el gobierno va a aplicar el tarifazo tal cual lo planteó hoy en sus 20 minutos el ministro Aramburen. O sea que esto tiene más carácter de una especie de pantomima para obedecer el dictamen de la Corte, que entonces habremos descubierto que la Corte no ayudó nada. Y en ese sentido yo tengo, estoy en lista espera, digamos, tengo el turno 113, yo todavía no hablé. Ah, mirá, y tenía el dato que había sonado a las 5. Sí, no, todavía no hablé y tengo 5 minutos. De hecho ahora había algún compañero por allá viendo porque van por el turno, viste, como sí, como cuando van llamando por el numerito, creo que van por el 84 y no se sabe qué hora va a cortar, así que capaz ahora me tomo algo y me voy para allá. Y me toca ahora. No se sabe si corta ahora a las 10 o corta a las 12 de la noche, entonces capaz me toca hoy. 5 minutos, probablemente nada más. Sea bastante mal desde el punto de vista de lo que se supone que tendría que ser una audiencia pública para que el gobierno contemple las opiniones de de los que vamos a ir. Y en ese sentido formule una propuesta en base a eso. Lo que hemos visto es que el gobierno ya tiene una propuesta, de Aramburen, yo lo escuché con detenimiento, simplemente decía que había algún detalle que quería escuchar, bueno, pero el aumento para los usuarios... Hola, se nos cortó la comunicación, ¿no? A ver, antes si recomponemos, ¿se cortó? Bueno, ahora vamos a retomar la comunicación con Axel Kicillof. Bueno, todavía está esperando, tiene 5 minutos nada más, creo que le quedan por delante 30 personas para hablar, no se sabe, bueno, si a las 12 van a cortar, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Es, si no fuera una cosa tan seria y dramática, la verdad que es una joda grande como una casa, diría Minguito, ¿no? Perdón, Tato, quise decir. Bueno, te quería comentar dos cosas respecto de la movilización de centrales sindicales, de organizaciones sociales y partidos políticos y defensa de consumidores. Hay planteos concretos, Roberto, en torno a qué cosas están fallando en la realización de la audiencia y también elementos que no han sido discutidos. Por ejemplo, hay un reclamo concreto de que la tarifa social sea una tarifa social única. Es decir, aquellos que tienen distintas situaciones y posibilidades para pagar la luz o el gas, también la tienen para pagar la luz y para pagar el agua. Claro. Y uno de los reclamos entonces es una tarifa social única, pero después te amplío. Creo que retomamos la comunicación con Axel Kicillof, ¿es así? Acá estamos, sí. No, lo que... ¿Me escuchabas? Sí, perfecto. Sí. No, lo que yo planteaba era que después de tanto despliegue de protesta, de medidas cautelares, de impugnaciones judiciales, la verdad que el gobierno que se presentaba como un gobierno del diálogo y del consenso, lo único que hizo es un descuento del 25%. Eso es lo único que pasó con respecto a la última propuesta, que era la propuesta número 3, creo. Y hoy lo que tenemos es que en realidad lo que propone Aramburen a la mañana tiene algunas trampitas que a mí me gustaría repasarlas. La primera es que, teóricamente, habiendo escuchado y teniendo en cuenta por primera vez, ¿no?, la situación de la gente y de las pequeñas y medianas empresas, el gobierno dice haber reducido el tarifazo, pero lo incrementó en realidad, porque hoy lo que presenta la URE en la mañana es que va a haber un aumento ahora en octubre que va a ser menor que el que él ya había, no anunciado, sino hecho por resolución, un aumento menor, ligeramente, como te digo, 25%, pero también hay un sendero, un camino, una trayectoria, uh-huh, que termina, que va aumentando semestralmente y termina en 2019 con un aumento muchísimo mayor. Es decir, que si se aprueba esto, lo que tenemos no es que aumentaron menos las tarifas, es que aumentaron más. Lo que pasa es que en cuotas. Claro. La segunda, es decir, que lo que están anunciando es que va a haber un tarifazo mayor, pero que va a llevar un tiempo. Sí. Esto es un poco la trampa, me parece a mí, esa idea del gradualismo, ¿no? Uh-huh. Que aparentemente se puede hacer cualquier cosa con tal de que se haga despacito. Sí. Y me da la impresión de que no es así. Sí podría hacerlo en el caso, por ejemplo, de, qué sé yo, cuestiones cambiarias, donde se puede plantear una devaluación que no sea abrupta del 60%, como hizo el gobierno, porque al mismo tiempo va viendo una evolución de otras variables que ayudan al resultado final. En cambio, acá es al revés. Lo que nosotros tenemos es que este tarifazo no cae en cielo despejado. No es que el único problema que tienen los argentinos es la boleta de gas. Mm. El problema que tienen es el changuito, la boleta de agua, la boleta de luz, y muchos, obviamente, la caída del sueldo en términos relativos a los precios, y otros más, directamente el despido, el desempleo. Uh-huh. Entonces, en ese contexto viene un aumento del 300% del gas, que va a ser un 600%, uh-huh, en poco tiempo. Y yo creo que la primera trampa es esa, que no es que redujeron, sino que aumentaron, nada más que con un plazo. Hoy sabemos que la tarifa se va a ir a un número mucho mayor que incluso que ya habían aplicado cuando fue el escándalo. La segunda trampa, Roberto, que me parece que es más grave, están aplicando un criterio, una modalidad de tarifas que en Argentina se había erradicado por buenos motivos, que es que han vuelto a dolarizar la tarifa domiciliaria. Vos fíjate que todos los números que presentaron URE son en dólares, pero no para facilitar la lectura, porque de ahora en adelante la factura de gas es en dólares. Eso no quiere decir que te va a venir en dólares, te va a venir en pesos, pero lo que se está comprometiendo es un precio del gas en los domicilios y en las empresas en dólares. Y que yo sepa, los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los argentinos no se mueven con el ritmo del dólar. Uh-huh. Y para cualquier lector que mire atentamente los diarios, hace meses, que hay una campaña muy intensa para conseguir una nueva devaluación. Sí, claro. Incluso proveniente de adentro del gobierno, ¿no? Uh-huh. De adentro del gobierno. Hay opiniones, digamos, las consultoras de algunos ministros o altos funcionarios, que desde afuera, pero también desde adentro, porque nadie puede ser tan miope para no verlo, están planteando que el tipo de cambio se atrasó, porque efectivamente devaluaron un 50%, para ser bien precisos, y la inflación de este año va a ser 42-45%. Sí. Es decir, que el tipo de cambio real, que es, inflación con respecto a tipo de cambio, vuelve a estar más o menos igual que como estaba el año pasado, donde como una especie de ametralladora decían que había un atraso cambiario, los propios funcionarios del gobierno, con lo cual ellos mismos también de atraso cambiario, por lo tanto se está incubando una nueva devaluación. Digo esto porque si las tarifas que tenemos son en dólares, lo que no tenemos ni la más pálida idea de cuánto va a estar el dólar. Claro. Y eso va a determinar el aumento del precio del gas en tu casa. Entonces ahora vamos a depender de este sendero de Aranguren más el sendero de Prat-Gay, de Sturzenegger, de devaluación, que lo desconocemos. La verdad que así que el resultado es que no tenemos ni pálida idea de qué aumentos están poniéndonos. Sí sabemos muy bien que los salarios se mueven a otro ritmo muy distinto, porque incluso lo que hemos observado es una devaluación del 50, una inflación del 40 y salarios al 20, 25, 30. Claro. O sea, una pérdida muy fuerte de poder de compra. Uh-huh. Esa situación creo que es clara, y yo desde mi experiencia de ministro lo que te digo es que los que pedían que las tarifas de los domicilios sean dolarizadas son las empresas. Uh-huh. Este es el plan tarifario de las empresas, que son muy poquitas, son las empresas petroleras y las distribuidoras, transportadoras, y bueno, tampoco debería extrañar, porque Aranguren, al haber vendido sus acciones, creo que se dejó la camiseta puesta igual, y este cuadro, por si hubiera alguna duda, el cuadro tarifario que tenemos enfrente lo produjo antes de vender las acciones. Sí. Ahora, la verdad es que la sensación que uno le queda después de esta audiencia, vos decías, la calificabas de pantomima, ¿no? Pero ¿y cuál sería la alternativa frente a lo que prácticamente va a ser un tarifazo gradual o como sea, pero finalmente aplicado? ¿Vos crees que van a seguir los cacerolazos, van a seguir las protestas? ¿Cómo crees que podemos hacer un escenario a mediano plazo con respecto a eso? Mira, uno está de alguna manera semblanteando al gobierno de Macri, porque hicieron una campaña electoral, bueno, basada, ya la conocemos, ¿no? Sí. En consignas que después no se han cumplido, empezando por la revolución de la alegría. Sí. La verdad que si algo no veo es ni una revolución ni alegría. Uh-huh. Tampoco cumplieron lo de Podemos Vivir Mejor, que ahora se reconvirtió a Vivíamos Demasiado Bien. Uh-huh. Que en mi planeta es lo contrario a Podemos Vivir Mejor. Claro. Vivíamos demasiado bien, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos que conformarnos con estar peor que antes. Pero bueno, no se cumplió nada de la campaña electoral en estas frases huecas y vacías, y tampoco conocemos exactamente el programa económico de Macri. Lo que yo creo que ellos van haciendo desde el gobierno es lo que ellos denominan ensayo y error, es más o menos un intento permanente de abuso de medidas antipopulares, y después miden la reacción. Claro. Que se genera ante eso. Uh-huh. Y si la reacción es muy muy muy llamativa, muy taxativa, en particular si además les deteriora la imagen y no consiguen a través de la propaganda, pero vos fíjate que este tarifazo lo trataron de pasar por abajo de la mesa, ¿no? Claro. Originalmente. Uh-huh. Un día llegaron las facturas, decían 1.600 aumentos, y el problema estalló. Claro. Ese es uno de los riesgos que tienen. Silban, miran para otro lado, dicen levantamos el cepo, y en realidad están devaluando 50%, con lo cual cepo no cepo, la gente no puede comprar dólares porque se han encarecido muchísimo. Claro. Entonces me parece que ese método de lo que pasa, que son además compromisos con las empresas que forman parte, digamos, del bloque de poder y del partido de gobierno, lo que van probando es si van pasando estas cosas, que son transferencias formidables de ingresos. Y por eso yo creo que sí, que probablemente el camino sea expresar el descontento. Claro. Porque la audiencia no creo que tenga algún efecto. Esto es muy parecido a lo que generó todas esas manifestaciones, y además es peor, porque ahora ya conoces que finalmente el destino que nos espera es tener tarifas dolarizadas mucho más altas de lo que se había animado a mostrar originalmente el gobierno. Tal cual. Axel, vamos a seguir con atención, de todos modos, la audiencia, a ver si en tu intervención estamos al aire, estamos hasta las 12 de la noche, a ver si podemos mechar por lo menos tu intervención en la zona del arte. Te mandamos una abrazo. Yo no sé si, no sé cuándo me toca el turno, capaz de mañana, no lo sé. Mañana además, paso el aviso, vamos a estar ahí en San Martín. Ajá. Haciendo una plaza del pueblo mañana a la tarde, a las 5 de la tarde. La plaza central de San Martín. Sí, yo originalmente creía que me iba a coincidir con la intervención, con tanta mala suerte. Pero creo que están siguiendo un ritmo más rápido, y así que si no soy, espero que sea mañana. Axel, un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para usted. Axel Kicillof, diputado por el Frente para la Victoria, ex ministro de Economía, estaba anotado allí para hablar, está anotado para hablar en la Usina del Arte, en esta audiencia pública. Calificó la audiencia de una pantomima, en realidad. El ajustazo, el tarifazo, se viene igual, es un esquema gradual, pero se cumple el objetivo de dolarizar tarifas, dijo Axel Kicillof. Kicillof, una pregunta. ¿A quién? Ya se fue, cortó. No. Qué valiente que es usted. ¿Cortó, de verdad? Qué valiente que es usted. ¿Se le cortó o cortó él? No, cortó, terminó la entrevista. Ah, ¿cortó cuando le pregunté? No, antes no, cortó. Es el problema. ¿Sabes por qué? No puede caminar por la calle, señor. Un ministro de Economía que en la Argentina no puede caminar. Yo le quiero decir una cosa. Mañana va a estar en la calle, va a estar en la Plaza Central de San Martín. Le quiero decir una cosa, simplemente. Porque se tocó varios temas. Acaba de haber una reparación histórica para los jubilados, señor. Entonces, señor... La abuelita de Zulma va a recibir cerca de 188 pesos. Está bien, le han descontado un medicamento de 400 y otro que no recibe de 600, pero hay una reparación histórica de 88 pesos. Entonces, si no ponemos todo en la balanza, estamos haciendo periodismo partidista. Usted está cada vez más loco. A mi criterio. Discúlpeme que le diga. Cada vez más loco. 10 de la noche, nos vamos a las noticias.